necesito entender. Los problemas siempre me acompañarán. No importa el camino a recorrer, tal vez sufriré y me cansaré. Oh Señor, no es posible proseguir. Este mundo se ha llevado mi vivir. Las tristezas dejan lágrimas caer. No me dejes, Dios, yo dependo de ti. Mírame, Señor Jesús, y mi mano toma hoy. En mi sufrimiento dame paz. Solo tú conoces el final y tú sabes que vendrá. Solo seguiré si conmigo siempre estás. Soportar las batallas que yo debo enfrentar. No importa si he caído en el error, si le pido a Dios, Él me va a levantar. Mírame, si mi mano toma hoy, en mi sufrimiento dame paz. Solo tú conoces el final y tú sabes que vendrá. Solo seguiré si conmigo siempre estás. Nunca me haga desistir, que ponen aquí tus planes para mí. Te suplico, oh Dios, no me sueltes, por favor. Mírame, Señor Jesús, si mi mano toma hoy, en mi sufrimiento dame paz. Mírame, Señor Jesús, si mi mano toma hoy, en mi sufrimiento dame paz. Solo tú conoces el final y tú sabes que vendrá. Solo seguiré si conmigo tú estás. Solo seguiré si conmigo siempre estás.